Bienvenidos a la maestría en amor. Te invitamos al taller El maravilloso orden del universo. Ya desde hace varios siglos, el ser humano, luego de maravillarse con el universo y admirarlo, ha venido reconociendo cómo esta armonía y elegancia se rigen por constantes perfectas. Galileo reconocía que la Tierra gira alrededor del Sol, y más tarde Newton reveló cómo los cuerpos viven bajo leyes inmodificables, las cuales nos permiten organizarnos y relacionarnos con la naturaleza. Actualmente seguimos reconociendo algunas leyes, como la de atracción y la aceptación, y esto muestra que el ser humano está acercándose a otro nivel de percepción en la vida. Sin embargo, aún no es familiar reconocer leyes profundas que rigen no solo la materia o la psicología, sino tal vez las leyes más importantes de todas, las que rigen todo cuanto existe. Qué rico sería empezar a regirnos por principios superiores, inmutables, eternos, siempre presentes de manera consciente y voluntaria, en lugar de estar bajo las normas estrictas y caprichosas del ser humano. Para eso el taller El maravilloso orden del universo tomará algunos temas para comprender cómo todo lo que sucede en el universo está regido directamente por un orden superior basado en el amor y en un profundo propósito pedagógico. Aprenderemos a reconocer las leyes por nosotros mismos y reconoceremos cómo las leyes organizan y secuencian nuestros aprendizajes en la vida. La Escuela de Magia del Amor y el Dr. Diego Fernando Parra te invitan a esta maravillosa experiencia.